Kim Hyung-hun, viceministro de Salud Pública de la República Popular Democrática de Corea, despachó respectivamente cartas al director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al director general de la Organización Mundial de la Salud y al director ejecutivo del Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, el día 12, en relación con que, debido a la sanción de Norteamérica, se posterga la entrega de materiales de colaboración sanitaria de los organismos internacionales hacia Corea. Kim valoró positivamente lo que los organismos correspondientes colaboran activamente para erradicar en Corea la tuberculosis y la malaria a partir de 2010. Luego esclareció la situación y secuelas de que algunos países y empresas temen la aprobación de la donación de materiales de colaboración y su transporte, debido a que Norteamérica ejerce presión a otros países aludiendo las resoluciones de sanción de la ONU, como sigue. Según el Programa de Colaboración contra Malaria de este año, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia fabricó a pedidos 24,4 toneladas de insecticida de mosquito a través de las compañías farmacéuticas de Francia e India en noviembre del año pasado, pero no los ofrece todavía con el pretexto de que no pudieron hallar las compañías de transporte, aunque transcurrieron 8 meses. Los equipos de Röntgen móvil para el diagnóstico de tuberculosis y sus reactivos también estuvieron retenidos casi medio año en diciembre del año pasado con el pretexto de ser materiales de doble uso en el puerto de Dalian de China en medio de su transporte y fueron donados apenas a mediados de mayo del año en curso. Como consecuencia, se perjudicaron las labores de última etapa para erradicar la epidemiología de malaria hasta 2018 en Corea, y se crean graves problemas también en la cura de los enfermos de tuberculosis. Llamo la atención de que la actual situación en que hasta la colaboración humanitaria de la ONU se hace víctima de la política causa una tremenda pérdida a la normal colaboración sanitaria de organismos internacionales, y exijo que estos tomen medidas apropiadas y cabales, puesto que el transporte de materiales de los organismos de las Naciones Unidas es el asunto a que debe resolver la ONU bajo su entera responsabilidad.